Piensen que estoy loco de atar. Ajá, uno, dos, uno, dos, sí. Así es. Así es. En lo oscuro no veo. Agudizo los sentidos porque tengo miedo. El crujir de cualquier objeto me provoca el ponerme inquieto. La respiración aumenta en el silencio. No concilio el sueño, los ojos los tengo abiertos. Quieren captar cualquier movimiento. No hay energías espirituales que toquen mi cuerpo. Y sí el viento que entra cantando y abriendo la puerta. No hay fantasmas ni personas muertas. Y sí las ropas que crean formas en las perchas. La silla y la gorra es una baja persona con una taladradora, amenazadora forma de que mi imaginación ya descansa. Controla, y esta situación para mí es una paranoia. Piensen que estoy loco de atar. Piensen que estoy loco de atar. La luz penetra por la ventana. Ya es de día y la noche es olvidada. No me ha pasado nada. La habitación sigue estando desordenada. Y mi vida sigue siendo complicada. La mirada aún no la tengo perdida. Sigo creyendo en esta alternativa. Que se quede la escritura grabada en la cartulina. Y que mi voz no se infiltre con la cocaína. Base oscura y sombría que hace sacar mis miedos hacia las cosas desconocidas. Piensen que estoy loco de atar. Plaza Santo Domingo, 6:45. He quedado y no hay ningún contrato que diga que el día anterior tú tuviste un apagonazo. Y en el parque donde estuve yo un asesinato. Menoch, no sé si existes, pero si fuese así, utilizas el despiste. Criando criaturas imbéciles, hijas de puta. Tony Blair, andareses, buses, explosivos. Si os pusiesen en vuestros amaneceres, como en ciudades, pueblos y trenes. Piensen que estoy loco de atar. Piensen que estoy loco de atar. El hombre liberador no existe, solo el que vive y resiste y se siente libre. Yo me siento y escribo y me encuentro bien conmigo mismo. Y aprendo de las buenas personas con y sin optimismo. Aunque no sepa de constelaciones estelares, todavía sigo teniendo grandes amistades. Las malas gentes no entran en mis planes. Que se queden con sus malos rollos y sus pensamientos defecales. Yo actúo como los animales. ¿Será porque soy un animal racional? Por eso respeto todo lo que veo y toco. Y a veces pues me equivoco y por muy poco me puedo quedar muy loco por enamorarme, por dejar llevarme a un precipicio, a un precipicio. Precipicio. Precipicio. Precipicio. Mano. Obo uno. Obo fondo. Obo matuso. Obo.